Reconociendo el barrio en la onda de Caño Roto. Un programa con vocación de dar voz al barrio de Caño Roto a través de la asociación vecinal La Fraternidad de los Cármenes, o La Frater, como también es conocida. Presentando estamos Ramón de Masi, hola. Hola, buenas tardes, Miriam. Y servidora, Miriam, desde la mediación medicinal. Bueno, tiene muchas cosas de medicinal, ¿no? Mediación vecinal de Caño Roto, con sede en esta asociación. Hoy nos van a acompañar Ramón, que es presidente de la Junta Directiva de la Asociación Vecinal. Y aquí a mi verita tengo a Marta. Hola, Marta. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Has hecho la digestión? Sí. ¿Estás de siesta? No. Un poquito. Y a su vera está Mel, o Meli. ¿Cómo te gusta más? Mel. Mel. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, contenta y con muchísimas ganas de iniciar de nuevo esta andadura que hace ya unos cuantos meses se quedó atrás. Vamos a seguir adelante con el programa. Bueno, tengo aquí a Marta. Marta tenía muchísimas ganas de tenerla a mi lado para preguntarle y para saber qué es esto de una pequeña sección musical que nos vais a regalar aquí en este programa. Cuéntanos, Marta. Pues hemos decidido hacer un programa de radio de música relacionado con la música. Como nos encanta la música, pues... ¿Y cómo surgió esto? Pues nos dieron la oportunidad y dijimos que sí y nos... ¿No lo pensasteis? ¿No os lo pensasteis ni un minuto? ¿Y teníais claro con quién queríais hacerlo? Sí. ¿Sí? ¿Tú de qué conoces la asociación, Marta? Pues desde pequeña mi madre ha estado involucrada en la asociación y hemos estado haciendo fiestas de San Isidro, cabalgatas de Reyes Magos y más. Muy bien. ¿Y la música te gusta? Me encanta. ¿Y qué nos quieres traer hoy? Pues hoy traigo una canción de Harry Styles que se llama Grape Juice. Y me gusta mucho la canción, además del ritmo y la melodía que tiene, porque es muy calmada y muy tranquila. Es porque es de uno de mis artistas favoritos. ¿Te define, dirías tú? Bueno, no, pero me gusta más por la melodía y eso. Bueno, a veces las melodías también nos definen, aunque no digan nada, ¿no? ¿Cómo se llama la canción, Marta? Grape Juice. One, two. Estamos hablando, yo quiero hablar de esto, de una consulta de sanidad que está, vamos, de actualidad, ¿no? Lo siguiente, ¿cómo vamos con este asunto, Ramón? ¿Tú sabes? A ver, yo he tirado de comodín de último minuto y tengo a mi lado, en el teléfono por supuesto, a un vecino muy implicado en estas cosas de la sanidad que se llama Jesús Escudero, que está al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Jesús. Hola, muy buenas tardes. Sabemos que los últimos meses en toda la región de Madrid ha habido grandes movilizaciones a raíz de la situación de muchos servicios de la atención pública sanitaria, la atención primaria, los servicios rurales, la atención extrahospitalaria, y después de esas tres grandes movilizaciones, ahora hay una consulta popular en los barrios. No sé si nos puedes explicar un poco qué es esta consulta. Bueno, la consulta no deja de ser otra acción más de protesta por la situación en que se encuentra la Comunidad de Madrid, los servicios sanitarios. La consulta, actualmente, ahora mismo estamos a medias de la consulta, porque se celebra entre el día 17 y el día 23 de abril. Se van a poner del orden de 1.700 mesas en toda la Comunidad de Madrid y participamos del orden de cerca de 10.000 militantes que atendemos en esas mesas para poder recaudar el mayor número de votos posible para mostrar nuestra protesta de la situación sanitaria. Y la pregunta, para que la puedan oír todos tus oyentes sobre esta consulta, pues es principalmente si consideras que está suficientemente financiado el Sistema Nacional de Salud en la Comunidad de Madrid para poder tener una sanidad pública, universal, de calidad y, llamémosle como actualmente es, con el costo social que tiene, que no cobra a ninguna persona que utiliza el Sistema Nacional de Salud. Te quería preguntar, Jesús, ¿has utilizado la palabra voto? ¿Es una votación o es una recogida de firmas? Disculpa mi ignorancia. Es una votación y se hace una pregunta, que es la que te he informado, donde se da la alternativa de poder decir si estás de acuerdo con la financiación o si quieres una mayor financiación. Muchísimas. Entonces, al ser una pregunta, tú puedes contestar si sí o no, incluso en blanco. Y luego también, por otro lado, además de la votación, por decirlo de alguna manera, en urna, que contaremos los votos y haremos público los resultados, también en la página web de Consulta 23 de Sanidad existe la posibilidad de ayudar a realizar la consulta, tanto si quieres apoyarla como si quieres ser voluntario en una de estas mesas o si quieres participar ayudando, pues, para que la consulta sea efectiva. Jesús Escudero, queremos agradecerte que seas tan sintético en la información y también te queremos preguntar si quieres contarnos en qué colectivo estás para que la gente de Caño Roto y de la Fraternidad de los Cármenes sepa en qué colectivo estás tú. Bueno, yo estoy en varios colectivos de sanidad, entre ellos desde la Mesa Marea Blanca a la Comisión de Sanidad de la FRAN, a la Asociación de Vecinos de Cuatro Caminos Tetuán en el sistema de sanidad y principalmente a los que están, los que promueven esta consulta, que es vecinas y vecinos de barrios y pueblos. Esos son los colectivos principales en los que estamos ahora mismo luchando por el tema de la sanidad. Cambiando de tema y para despedirnos, te voy a confesar que tengo en el estudio a Marta y a Mel, que son súper aficionadas a la música, y tú, que llevas tantos años poniendo buena música en una radio hermana a esta, que es Radio Almenara. Si les quieres dar alguna indicación o alguna pista o algún ánimo a Marta y Mel. Lo único que les puedo decir es que el rock nunca muere, podrá cambiar, pero nunca morirá, y que escuchen a Led Zeppelin, nada más. Adiós, Jesús. Back to school. Bueno, fenomenal. Y ahora que tenemos aquí a Ramón de la Junta Directiva de aquí de la Fraternidad, yo le pregunto, ¿está la Fraternidad colaborando con esta consulta? Pues sí, nosotros nos hemos hecho cargo de una de las mesas, la movemos por la zona en la que estamos. Concretamente hoy está en la esquina de la Vía Carpetana con Marcelino Castillo, mañana también, de 5 a 8 de la tarde. Y el sábado por la mañana está la salida del metro de Carpetana, en Vía Carpetana con Avenida Nuestra Señora de Valvanera. Uh-huh. Muy bien, así que esos son los lugares donde nos pueden encontrar. Sí, ahí estamos. Uh-huh. ¿En qué horarios? Hoy y mañana de 5 a 8 de la tarde, y el sábado de 11 a 2. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Y nada, invitamos a la gente a pasarse. Claro que sí. Ha habido mucha implicación desde la asociación y desde el barrio. ¿Cómo lo sientes? Bueno, la verdad es que es algo bonito el hacer algo con la gente, una cosa de estas, en la que haces un trabajo de calle, digamos, y vas a ver a las vecinas y los vecinos y puedes hablar con la gente de estas cosas que nos afectan tanto. Uh-huh. Y sí que ha habido implicación. No es algo muy usual que se hagan estas cosas aquí, pero bueno, estamos empezando también, o sea que es bonito, sí. Sí, yo creo que es interesante, ¿no? Te pones en la calle, tienes que pedir permiso, me parece, ¿no? Sí. A la junta te dan el permiso, te pones allí y la gente empieza a contar sus movidas, ¿no? Empieza a decir, va, pues a mí me ha pasado, ¿no? Y ahí también... Bueno, hay un poco de todo, ¿no? También, sí. Bueno, hay gente que no le parece bien. Yo qué sé, también es interesante escuchar eso, ¿no? Eso es. Pero, bueno, también es cierto que mucha gente viene y se desahoga, ¿no? Y, bueno, hay que tener un poco de paciencia. Parece que es una excusa para el diálogo, ¿no? En el vecindario. Sí, yo creo que sí. Actualizamos la información. Este programa se ha publicado tras la finalización de la consulta de la sanidad. En ese sentido, os podemos contar que en Caño Roto se recogieron 1.040 votos con el 100% de síes a favor de la financiación de la sanidad pública en nuestra región. En el distrito de Latina se recogieron 22.000 votos. A nivel de Comunidad de Madrid se han recogido 260.000 votos. Uh-huh. No sé, tú eres la medicina vecinal, no sé cómo lo verás, Miriam, ¿no? Pues me parece súper medicinal. Estupendo. Esta consulta. Pues muchísimas gracias a Ramón y nada, que luego le seguimos exprimiendo, ¿no? Luego que no se nos vaya muy lejos. Sí, no, ahí sentadito. A los Ramones que no se vayan de la radio. Eso es, a los Ramones. Muy bien, que hemos hablado de Led Zeppelin y ahora los Ramones. Ya llevamos la tarde rockera, pero yo no sé, Mel, ¿qué nos va a contar? ¿Nos vas a contar algo de una canción, creo? ¿Te quieres presentar con ella? ¿Quieres contarnos cómo ha surgido el traernos esta canción y qué canción es? Nada, pues yo les traigo una canción del grupo Green Day, Rundant, que pues conocí esta canción gracias a un amigo. Y pues cada vez que la escucho me acuerdo de los momentos que hemos pasado juntos, de lo que hablamos o cosas así. Entonces me parece un buen recuerdo y quería mostrar esta canción acá. Pues un bonito motivo, sí, sin duda. Y pues nada más, y que es un placer estar acá. We'll be right back. encanta buena música por aquí. Estamos ya entrando en materia y queremos escucharte, Marta. ¿Qué otra canción tienes para nosotros? ¿Qué nos quieres contar? Pues traigo una de Queen, que es Crazy Little Things Called Love. La canción es de uno de mis grupos favoritos y me recuerda al año pasado cuando conocí a muchos de mis amigos como a Mel. Uh-huh. ¿El verano pasado? No, el año pasado. Ah, el año pasado. Uh-huh. ¿Y qué recuerdos te trae? Pues la empecé a escuchar el año pasado y justamente la empecé a escuchar cuando empecé a hablar con Mel. Y me recuerda mucho a esa época cuando recién nos conocíamos y eso. Y me trae muchos recuerdos. Uh-huh. ¿Es un grupo antiguo? Sí. ¿Te gusta la música? Sí, me encanta la música antigua, sí. Ajá. Bueno, depende que nos escuche decir antiguo de Queen. Bueno, ya. Puede parecer, sí. Lo acabo de pensar. Pero a ti te lo parece, supongo, ¿no? Para ti es un grupo a lo mejor de la época de tu madre o... Sí. ¿Tal vez? Sí, es de la época de mi madre, sí. Uh-huh. Sí, Isa nos está escuchando, Isa, un besito. ¿Y nos cuentas algo más de la canción, de la historia, de sabes algo, la letra, que te...? Como la misma que la anterior, a ver, sé lo que significa la letra, pero lo que a mí me llama la atención es la melodía, los instrumentos que tocan y de la manera que los tocan. ¿Tú tocas música? No, ajá. Me gustaría, pero no. Porque haces muchas cosas con las manos, ¿no? Eres tejedora, haces bolsitos, que te he visto un montón, dibujas. Dibujo. Participas aquí en la cabalgata haciendo todas las manualidades, ¿no? Que lleva consigo la carroza de la cabalgata que sale de aquí, de la fraternidad hacia la cabalgata general de todo el distrito de Latina. Y eso, bueno, eso vale mucho, ¿no? Así que podía ser perfectamente que tocases un instrumento también. Sí, me gustaría tocar la guitarra eléctrica. Ajá. ¿Como Queen? Sí. Muy bien. Entonces, cuéntanos, ¿qué canción? Pues esta es Crazy Little Things Called Love de Queen. Muy bien. Buenas tardes, seguimos aquí con este programa con vocación de dar voz al barrio de Caño Roto a través de la Asociación Vecinal, la Fraternidad de los Cármenes. ¿Cómo seguimos? Pues estamos muy bien, Miriam. Lo que pasa es que tenemos un montonazo de preguntas que hacerte y no sabemos si te va a incomodar que te interroguemos aquí en directo. ¿A mí? Sí, o sea, para empezar, has empezado el programa diciendo que eres la medicina vecinal. Y a mí se me han ocurrido como un montón de ideas cuando has dicho eso. ¿Qué significa que eres la medicina vecinal? ¿No te referirás a que eres la mediadora vecinal? Sí. Vale, pues soy la mediadora vecinal. Vale, yo he hecho mi primera pregunta. Y también te quería preguntar que por qué crees que es importante hacer un programa de radio como este, como Reconociendo el Barrio. Bueno, pues porque es importante tener voz para poder expresarte, para poder pedir las cosas que necesitas, para poder ofrecer a los demás las cosas que tienes, que piensas, que sabes. Y cuando has ido convocando a la gente al programa, ¿qué cara te han puesto? Por ejemplo, Ramón, que está también en el estudio. ¿Qué te ha parecido, Ramón, la propuesta? Fatal. Es que ya lo veía venir. Es que ha venido afónico el hombre. Le duele la garganta. Está aquí fastidiado. Y me pone un poco nervioso esto. Mira, fíjate. Y eso que no tenemos cámaras de vídeo. Estaba asustaico. Hombre, claro. No me extraña. Sobre todo porque me han dejado solo, además, aquí. Ahora va a venir el refuerzo. Sí. Y además es que cuando lo comenté en la junta, fue el único que dijo, no, no, no, un programa de radio, ¿para qué? Y sin embargo, mírale, aquí está. Ya, me han engañado. Lo que hay que recordar es que Reconociendo el Barrio es una cosa que durante algunos años estaba Darío, ¿verdad? Haciendo el contenido, que es un vecino que vive aquí con su hija, si no me equivoco, y que también él nos enseñó a que juntarnos en la radio pues era una buena idea, aunque no tuviéramos las cosas muy preparadas. Eso también os lo puedo decir, ¿no? Quizás en esta etapa podamos tener las cosas un poco más esquematizadas para que el contenido de radio sea más exportable, o sea, como que más gente lo pueda escuchar cómodamente, ¿no? Marta, me estás haciendo así con la cabeza. ¿Qué piensas tú? No sé. Tú eres muy organizada, Marta, que lo sé yo, ¿a que sí? No. Mira, Mel dice que sí. No, no soy una organizada. Depende del día. Igual. Sí, depende del día. Depende del día y de lo que sea. Pues a veces hacer programas de radio yo creo que organiza, ayuda a organizar la cabeza, ayuda a organizar un proyecto, ayuda a organizar, ¿no? Y yo así lo ofrecí en la asociación. Muy bien, sí, sí, es una cosa interesante. Puede que salga un programa que escuchen en todo Madrid y puede que lo escuchemos solo nosotras y nos lo pasemos bien y nos conozcamos la gente que vengamos al estudio. En realidad, ¿verdad? Eso es lo menos importante. Creo que teníamos más canciones preparadas. Sí, yo tengo aquí a mi lado a Mel, que sé que tiene alguna otra cosita escondida entre sus dedos. Sí, bueno, pues yo pensé en otra canción que se llama Nostalgia, del grupo Bolivia, que me recuerda mucho a una tía que falleció el año pasado, a la cual la llamábamos Nachita, porque, no sé, le gustaba mucho que le dijéramos así. E incluso llegué a ponerle el nombre Nachita a un peluche que tengo, el cual sigo teniendo y anda por ahí. Y pues cada vez que lo veo me acuerdo de mi tía, al igual que cada vez que escucho esta canción con mi madre, la recordamos. Y pues puede que ahorita no nos esté escuchando, digamos, por la radio, pero sé que en el fondo nos estará escuchando desde arriba. Bueno, pues les dejo escuchando Nostalgia, del grupo Bolivia. Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga. Son tus recuerdos y están matándole a mi corazón. Lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia te sé esperar. Vuelve mi llanto a caer, abrazando esta mi soledad. Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy. Nostalgia que me embarga, sola y frente a este mundo.

que todos pueden ver, los hoyuelitos que te salen. Y el aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y el oro que te viste, por amarrarse a tu cuello, y el cielo de la luna, que tú quieras mirarlo, hasta del agua que bebe, cuando te moja los labios. Que yo creo que habla sobre todo de la manipulación de su pareja hacia ella, decirle, pues no salgas a la calle, no me gusta que te miren, celos totalmente tóxicos y no son justificables. Entonces no creo que habla de que es raro, sino de una manipulación de una pareja tóxica hacia la mujer, porque habla sobre la mujer, es lo que yo creo. Y que muchas veces también suele venir sobre las inseguridades que tiene esa persona y las vuelca en la otra impidiéndole cosas. Que no es tanto, vale, estoy yo inseguro, voy a trabajar en ello, sino un, vale, como estoy yo inseguro, no voy a dejar que hagas tal tipo de cosas ya que me afectan. Pues los de atrás estaban aquí presentes en la radio, en Reconociendo el Barrio, ¿no? Esa gente de formación profesional básica de administración y gestión del Renacimiento, que son compañeros y compañeras de Marta y de Mel. Que, Miriam, te quería preguntar algo súper importante. Hoy es nuestro primer programa Reconociendo el Barrio, segunda temporada. ¿Cómo se ponen en contacto los vecinos, las vecinas, con este programa de radio, por si quieren contar cosas? ¿Cómo lo pueden hacer? Vale, pues por ejemplo, mirando la web de la asociación vecinal, tienen un montón de desplegables y entre ellos uno que se llama Contacto. Y en Contacto pues se encuentran los teléfonos, hay un móvil, un fijo, correo electrónico y por supuesto aquí las puertas abiertas todos los jueves por la tarde de 7 a 9 más o menos de la noche. Estamos por aquí no solo la junta directiva sino también vecinos y vecinas que se acercan a proponer cosas, a contar, a preguntar. Estupendo, estupendo. Uh-huh. O sea que los vecinos y vecinas se pueden acercar directamente a la Frater y preguntar por ese programa de radio vecinal, ¿no? Exacto. Que se llama Reconociendo el Barrio, por Miriam, o por Ramón, y o por Mel y Marta por ahora, y vemos cuándo será el siguiente programa, que estábamos calculando que va a tener una cadencia de una vez al mes, ¿no? Aproximadamente un mes, eso es. Eso ahora mismo es. No tengo la fecha delante, pero en torno a un mes. Sería como el tercer jueves de cada mes. Más uh-huh. o menos en directo sería a partir de las 5:15 y al cabo de 2 o 3 días en la web de la radio, que es laonda.cc, y en el de la asociación, porque hablaremos con Paco o Valverde para que nos haga algún crossover, para que aparezca el programa de radio en la página de la, ¿no? Para que haga, perfecto, para que sea más fácil. Localizable. Eso es. Estamos en escalonilla 19, que no lo he dicho antes, la Frater, ¿dónde está? Nos pregunta mucha gente porque está un poquito retiradita, porque no está, bueno, ni en la plena Glorieta, ni está en Valvanera, ¿verdad? Ni está en Duquesa de Parcén, está en una pequeña callecita estrecha que sale de la Glorieta a la izquierda, si bajas desde Laguna, para que se sitúe la gente del barrio. Y bueno, hay que buscar un poquito, pero se llega, ¿eh? Y lo último que te quería preguntar, a ver, que se me ha ido la cabeza totalmente, te quería decir otra cosa, pero se me ha olvidado, era como, pues se me ha olvidado. Así que si tenemos agenda, que si tenemos alguna convocatoria, por ejemplo, en mayo, a mí me suena que suele haber una gran festividad en torno a la fraternidad. Yo, por lo menos el año pasado, vine y llovió. Entonces, como este año hace tanta falta que llueva, tengo muchas ganas de que llegue el San Isidro de la Frater, ¿no? Bueno, llovió ya casi al final, vamos a decirlo. Nada, 5 minutos, ¿no? Pero bueno. Quizás. Si llueve, puede llover mucho el día 19 o puede llover mucho el día 22, pero el 20 y el 21 no puede llover porque tenemos fiestorro. ¿Dónde está? Pues ya que os he dicho que es Escalonilla 19, la asociación vecinal, pues justo al ladito pegadita hay una plaza que aún no tiene nombre, pero ya lo tendrá, que tiene el suelo de color rojo y todos la llamamos la Plaza Roja, que está aquí pegadita, y ahí se celebra la fiesta. Es una fiesta para todas las vecinas de todas las edades, colores, gustos y tamaños. Así que... Estupendo, pues el 20... Reservado el 20 para 21, el fiestorro. ¿No? 19 y sí. 20, ¿no? Y ¿viernes, sábado o no? El sábado 20 es la fiesta, desde por la mañana hasta por la noche. Y al día siguiente, 21, es la carrera popular. La mítica carrera popular que todo el mundo conoce en Caño Roto, que muchos años se ha celebrado en el polideportivo de aquí de Gallur, porque mola contar con las instalaciones municipales, ¿verdad, Ramón? Sí. Y perdón. Y también, pues, a veces la hacemos en el parque, porque también está bien salir a airearse. A veces puede ser y a veces no puede ser el polideportivo. No pasa nada, siempre hay espacios abiertos donde disfrutar y echar una carrerita en familia. Bueno, este año lo vamos a intentar hacer en septiembre, en el polideportivo, porque no había fechas en este mes. Vale, pues entonces reservamos el 20 de mayo, que es sábado, en la Plaza Roja, al lado de la Frater, para, seguro que hay actividades culturales, a lo mejor hay algo de música, quizás podamos sacar la radio y hacer algunas cosas bien interesantes. Fenomenal. Pues si os parece, vamos a despedir el programa. Y lo despedimos, ¿no? Es nuestra primera despedida. Las despedidas suelen ser muy fastidiadas, porque uno no sabe cómo cerrar las cosas cuando las abre, ¿no? Entonces vamos a intentar hacerlo. Lo que tenemos claro es que el último tema que va a sonar es el de Led Zeppelin, porque ya me está mandando aquí WhatsApps Jesús Escudero, claro. Y me dice que pongan rock and roll de Led Zeppelin. Bueno, a mí me pirra, o sea que yo encantada. He elegido un tema que se llama Wole o algo así. Ah, sí. Wole Lotta Love. Vale, perfecto. Pues nada, ¿cómo se despide esto, Miriam? Supongo que lo que podemos hacer es despedirnos una a una y luego el más rápido que despida a todas. Perfecto, pues Ramón. Bueno, pues yo me despido invitándoos a que os paséis por la asociación o que al menos os enteréis de las actividades que hacemos y nada, estáis todas y todos invitados a proponer cosas también. Así que nada, hasta pronto. Hasta prontito, sí. ¿Y Marta? ¿Qué nos dices para despedirnos? Pues que ha sido un gusto estar aquí y... Igual. Y espero estar en más programas y hacer nuestra sección de música. ¿Te bulle la cabeza pensando en más canciones? Sí. Bien, tengo ya ganas de que pase un mes para escucharlas. ¿Y tú, Mel? Nada, pues quería agradecer por tener la oportunidad de estar hoy aquí y estar compartiendo con ustedes, ya que ha sido una gran oportunidad. Y pues muchas gracias y nos vemos el próximo mes. Eso es, lo va a seguir siendo. Y pues, gracias a vosotras también. Pues nada, muchas gracias, Ramón. Yo me despido. Que ha sido un placer estar con vosotras, os agradezco un montón la presencia, el ratito, la dedicación, ¿vale? Y nos vemos en un mes, nada más. Un besazo fuerte. Chao. Chao. Chao. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro.